Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Relevo seccional 2017. El Medeteo y los Pueblos de Oaxaca. 2017, año del fortalecimiento de la Alianza de los Pueblos de Oaxaca con el Medeteo. 18, 19, 20 y 21 de enero. Nuestras y nuestros delegados que participarán en el 11º Precongreso Democrático de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación deberán contar con el siguiente perfil. Tener una antigüedad mínima de 10 años de servicio laboral y sindical. Haber participado activa y combativamente en las jornadas de lucha de los años 2006, 2013 y 2016. No tener ningún pronunciamiento en contra. No haber promocionado y ser beneficiado con algún programa federal inherente a la nefasta reforma educativa. Tener evidencia de ser promotor e impulsor del PTEO. No habérsele aplicado el principio rector número 20. Demostrar amplia y probada trayectoria político-sindical democrática. No tener antecedentes de haber pertenecido a Vanguardia Revolucionaria, no haber pertenecido a la Espuria 59, no haber abandonado el quinto prepleno y no haberse entregado al NIEPO, no haber laborado durante las jornadas de lucha, asumir el compromiso de trabajar colectivamente y cumplir los propósitos del Comité Ejecutivo Seccional a favor del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca y no de intereses de grupo o personales. Haber ocupado un cargo de representación sindical de manera responsable en comités ejecutivos delegacionales, coordinadoras delegacionales y o representación de centros de trabajo sindical, tener disponibilidad de tiempo completo y gozar de buena salud para la realización de sus funciones en la ciudad de Oaxaca, en todo el estado y a nivel nacional, tener amplio conocimiento del tema político estatal, nacional e internacional, tener vínculo y alianza con el movimiento social y de derechos humanos, no ser militante y o haber realizado proselitismo abiertamente en beneficio de un partido político, no haber hecho proselitismo político abiertamente a favor de los partidos PAN, PRI, PRD y demás firmantes del Pacto por México, no haber pertenecido a alguna institución militar, policiaca o cualquier otro grupo represor del Estado comprobado, haber participado en congresos políticos, plenos y preplenos, no haber participado en la evaluación promovida por el gobierno federal y estatal, tener el 80% de participación sindical. 2017, año del fortalecimiento de la Alianza de los Pueblos de Oaxaca con el Medeteo. 18, 19, 20 y 21 de enero.